Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que nos estén viendo, visualizando este artículo nuevo, pues me da muchísimo gusto poderlos saludar a través de este medio. Pues estoy contento de poderles pues mostrar esta parte, esta faceta que vengo de repente plasmando a través de letras, sobre algunos sentimientos, sobre inquietudes, sobre cosas que nos pasan o que me suceden a mí como ser humano y que sin embargo, bueno, pues te vas a identificar porque pues todos estos procesos son nada singulares, sino todo lo contrario, son de forma plural porque pues todos hemos sentido tener esta egolatría, nos hemos sentido importantes, muy capaces, grandes, hemos soñado lograr ciertas metas y obviamente a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que nuestro esfuerzo vale la pena, porque esto es una realidad. Cuando nuestro ser se conecta para hacer todo lo que desea, todo lo que siente adentro, y que bueno, al final de cuentas, pues de manera social y pública, pues tiene esto una cuestión que tiene que ver con el ego. Bueno, pues ¿qué es el ego? Pues ya lo van a conocer en este nuevo artículo que acabo de escribir, para conocimiento de ustedes. Disfrútenlo. El ego es parte de todos los seres humanos. Y será bueno, será malo. ¿Qué es bueno y qué es malo en esta vida? No lo sé. Eso lo decides tú y lo deciden sectores, porque simplemente pues son caracteres, formas de ser que todos en algún momento dado vez llevamos a cabo, ¿no? Disfruta muchísimo este artículo. Ojalá puedas dar tu opinión acerca de lo que piensas del ego, si es bueno, si es malo, porque te vuelvo a repetir, es muy aceptado los comentarios positivos y negativos, pero no tanto por lo que yo exprese, sino más que nada por lo que tú piensa acerca de lo que estoy abordando en este nuevo artículo. Así es que pues bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Carlos Sierra, cantante, comunicólogo, networking, y bueno, pues disfruta de tu servidor. Pues muchos abrazos, que estén excelentemente bien. Gracias por su atención.